Decíamos que Un Solo Uruguay prepara una actividad virtual mañana, 23 de enero, que tendrá como sede la capital del país. De esta manera se celebra el tercer año de creación de este grupo en el marco de las medidas adoptadas por las autoridades debido a la situación de pandemia, ¿no? Se está trabajando en una actividad a través de la plataforma Zoom al mismo tiempo y realizando un rápido repaso por los diferentes puntos que han sido planteados en las proclamas anteriores. USU remarca que hay muchos de los puntos, casi todo diría yo, que continúan totalmente vigentes y que a pesar de haber cambiado el gobierno, en la práctica no se han logrado avances en los reclamos de fondo planteados desde hace 3 años. En esta oportunidad, ustedes saben que casi siempre tienen en la primera parte, hay algunos invitados donde expresan su opinión, que no necesariamente es la opinión de Un Solo Uruguay. Y después, a través de una proclama, sí se escucha la opinión, el diagnóstico, el análisis, las críticas y las propuestas que pueda tener el movimiento. Estamos en contacto telefónico ya con el ingeniero agrónomo Guillermo Franchi. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo anda por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, te llamamos porque queríamos tener los últimos detalles de esta actividad de mañana, un poco diferente a las anteriores, no sé si con más o con menos trabajo, evidentemente, pero por la situación de pandemia, pero bueno, para conocer cómo viene la cosa, ¿no? Bueno, José Luis, mirá, sí, obviamente que con un trabajo totalmente diferente, con un trabajo en un formato al cual nos estamos poniendo a tiro de cómo funcionan estas cosas. Va a ser una actividad virtual, como lo dijiste. Lamentablemente no nos podemos juntar, pero a su vez también le da la posibilidad a toda la gente desde el lugar donde esté, con el teléfono, con la computadora o a través de alguna retransmisión de radio, poder escucharlo. Yo creo que si bien va a ser diferente, como siempre, la actividad genera bastante expectativa, ¿no? Sobre todo en el interior, donde mucha gente está expectante a ver de cómo se va a desarrollar el acto. En este caso, tú lo decías muy bien, obviamente que los invitados, como siempre, tienen la libertad absoluta de decir lo que quieran. En este caso va a ser el doctor Guillermo Sicardi, y luego va a haber, ya que va a ser una actividad totalmente diferente, lo que planteamos hacer, y obviamente que ya tenemos la confirmación de los participantes, es una mesa de aporte a tratar de darle luz y un poco de claridad a lo que es el tema forestal en Uruguay, lo que ha sido en estos 33 años, lo que es actualmente y lo que va a seguir siendo, o la visión que pueda tener cada uno de los participantes de lo que va a seguir siendo hacia el futuro. En este caso va a estar el propio diputado Rafael Menéndez, que es el autor del proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputado. Va a estar el senador Sebastián da Silva, por el Partido Nacional, quien hasta el momento se ha mostrado o ha expresado que está en contra de este proyecto, y obviamente uno o dos integrantes del movimiento en esa mesa de diálogo, en esa mesa de debate, que no se trata de discutir lo político, no se trata de discutir lo partidario, no se trata de, acá se trata de tratar de darle elementos a la gente para que saquen sus propias conclusiones de escuchando las diferentes versiones de lo que realmente es el sector forestal, los beneficios que ha tenido, que le ha generado, y los perjuicios que muchas veces ni siquiera son tanto propios del sector, sino que han sido otorgados de una forma bastante insólita por los diferentes gobiernos desde la promulgación de la ley. Esto va por mi cuenta, obviamente, lo que acabo de decir, y va a ir por nuestra cuenta la opinión del movimiento sobre lo que es la forestación. no hay radicalismos acá, no es que se esté en contra de un rubro, no es que se esté en contra de empresas, acá lo que hay que hablar es claramente, sobre todo teniendo en cuenta que es un sector que ha tenido el aporte económico durante 33 años de toda la ciudadanía uruguaya, por lo tanto toda la ciudadanía tiene derecho, y es más, te podría decir que tiene hasta el deber de estar bien informada en cómo se ha ido utilizando estos recursos económicos que permanentemente se le han dado al sector forestal, y sobre todo hacia dónde se han canalizado estos recursos, porque también como opinión personal te digo que desde lo que era la intención de la ley original a lo que pasa hoy, hay una diferencia bastante grande. Uh-huh. Y obviamente que al final, como lo decías tú, el mensaje del movimiento, un mensaje a la gente, pero un mensaje también, como siempre, dirigido a todo el sistema político, ¿no? A todos, a oficialistas, opositores, intendentes, de empleados públicos, a absolutamente todos que presten atención, ojalá que prestaran mucho más atención, ojalá que este mensaje se discuta más de lo que han sido las proclamas anteriores, que siempre encuentran alguna excusa y derivan la discusión hacia otros lados. Y bueno, en eso va a contar la actividad, es a través de las redes o los canales del movimiento. Uh-huh. El Zoom complica un poco los cortes, eso que tiene, entonces va a ser a través de las redes del movimiento, o sea, el Facebook de Un Sol Uruguay, el canal de YouTube de Un Sol Uruguay, etcétera. Andan las placas circulando por ahí. Y como te decía, alguna retransmisión radial, se ha invitado a toda la prensa a que se cuelguen, o no sé cómo se llama, de la transmisión, que no tenga que estar presencialmente la prensa en este lugar, sino que puedan utilizar un vínculo para poder retransmitir el acto. Perfecto. Guillermo, queríamos conocer, si se puede saber un poco más de cuál sería el mensaje a través de la proclama que va a haber. Si va a ser un poco de todo lo que yo decía al principio, es decir, un análisis, un diagnóstico de la situación que tenemos hoy y después propuestas, o va a haber también críticas, y además, como sé que fue distinta la organización y que seguramente fue trabajoso que llegaran los aportes de cada uno de los departamentos para recoger el sentir de cada uno de los núcleos, no sé, me quería saber un poco más de eso. Bueno, mirá, si bien no se pudo realizar esa asamblea previa que siempre hacíamos en el entorno del 15 y el 16 de enero por las características de este año, se le pidió a la gente que elevara los aportes, más allá de la discusión permanente que tenemos en todas las redes de grupos de Un Sol Uruguay a lo largo y ancho del país, pero la gente aportó muchísimo desde su sector, desde su posición, desde su visión, llegaron una gran cantidad de propuestas, de cuestionamientos, de críticas, como siempre. Los temas, y bueno, yo creo que la gente que escuche el mensaje creo que va a ser lo mejor, pero no escapa, o sea, no escapamos para dar un adelanto a lo que sigue siendo el problema fundamental que tiene Uruguay, que es el costo del Estado. Obviamente se va a hacer mejor desarrollado lo que estoy diciendo, y más amplio, y con más argumentos, y con más elementos, pero tenemos que seguir dando esa batalla porque hasta que no se entienda, no vamos a cambiar. No, el Uruguay no va a cambiar más, posiblemente sigamos empeorando. O sea, en esta tendencia hacia abajo que llevamos, y si no se entiende que acá lo que oprime las posibilidades de generar puestos laborales, desarrollo empresarial, industrial, lo que lleva a que desde hace 7-8 años todos los sectores de actividad económica se mantengan a la retaguardia, o sea, cuidando el ahorro como forma de subsistencia, bueno, va a ser muy difícil la reactivación económica si uno trata de gastar lo menos posible. Entonces, por ahí le dará un poco el enfoque y el rumbo al mensaje. Y bueno, como te decía, esperemos que en esta ocasión las esperanzas siempre están, y que se entienda, las esperanzas están en que realmente se empiecen a generar cambios en Uruguay, a que se apoye al empresariado nacional, que teóricamente o en el discurso lo hemos escuchado muchas veces a la ministra y al propio presidente de la República, del cual compartimos el discurso. Bueno, pasó el primer año de gobierno, ya se discutió la ley de urgente consideración, ya se aprobó la ley de presupuesto, empecemos a empujar el carro para que empiece a rodar. Eso es lo que está faltando, y bueno, con la esperanza obviamente que el 2021 empiece a traer esos cambios, pero también, a ver, la esperanza no se pierde, pero el panorama no está claro, ¿no? Bueno, pero citame uno o dos ejemplos, por lo menos ahora, antes de terminar, cuando se habla del costo del Estado, ¿qué significa? Porque hay gente que se asusta cuando... Yo por ejemplo, soy uno. Cuando dice bajar el costo del Estado, ¿a qué se refiere? Y bajar el costo del Estado, por ejemplo, a disminuir, a arrancar de una vez por todas, a disminuir la burocracia fabulosa. Una oportunidad que se perdió este año, que se podría haber aprovechado, a disminuir los cargos políticos en los entes y en los organismos públicos. En vez de haber 5 directores en cada ente, perfectamente se podrían haber compuesto por 3, por ejemplo. A bajar lo que perciben como salario todos esos cargos políticos que se ocupan en los entes y en los cargos públicos. Yo te podría decir, por ejemplo, mirá que los cargos de confianza, la generación de nuevos organismos. A ver, la ley de presupuesto determina, o se votó, se aprobó, que se crean 13 direcciones de género en diferentes organismos. Además, en el caso del turismo, que obviamente, y ahora está más que confirmado, que es el sector básicamente más golpeado por el tema del virus y de esta pandemia, el único artículo en la ley de presupuesto que hay referida al Ministerio de Turismo es la creación de una oficina de género, de una dirección de género. A ver, crear una dirección de género significa un director, un subdirector, y todo el aparataje que genera. José Luis, en Uruguay tenemos, para que la gente entienda esto, acá no se trata de decirle al empleado del BPS que se va a quedar sin trabajo, no, eso no. Nadie plantea eliminar puestos de funcionarios públicos, salvo los excedentarios, salvo esos que todos sabemos que entramos muchas veces a una oficina. Además, este año no te dejan ni entrar, tenés que hacerlo hasta por mail, teléfono, lo que sea, y tenés una montonera de funcionarios que no se sabe bien ni cuál es la función. Pero el problema más grave no está ahí, el problema más grave está en los 4.000 cargos que se asumen en el recambio de cada gobierno. O sea, hay 4.000 cargos políticos que se ocupan en cada gobierno. Son cargos, o sea, cargos políticos que cobran un salario, una remuneración del Estado. Podemos hablar, como te decía recién, de las intendencias que no escapan de esto. Y todos vemos lo que pasa justamente por ese enorme aparato que está montado y que cada vez crece más, con una visión de algunos partidos políticos cada vez más estatistas. Y bueno, todo eso, ¿en qué se traduce? El más gasto, más endeudamiento para financiar el gasto, más déficit fiscal, sin ningún lugar a duda, más endeudamiento para financiar el déficit fiscal, por lo tanto, más impuestos, más patentes, más contribución inmobiliaria, más tributos, suba permanente de las tarifas públicas. ¿Y en qué se traduce? Y en lo que te decía, en que las empresas como no hay un panorama claro hacia adelante en ningún rubro, cuidan el gasto más que apuestan a la inversión. Entonces, indudablemente que cuando uno quiere reactivar la economía y tratar de que de a poco se empiece a enderezar el carro y esos cientos de miles de personas que hoy no tienen trabajo tengan la posibilidad de encontrar un trabajo, claramente no lo van a hacer en Antel y UTE, sino que lo van a hacer en el sector privado. Pero el sector privado precisa señales. No solo con el discurso se entiende. Uno con el discurso podrá estar de acuerdo o no, pero si no tiene una visión o una señal que le permita una visión a 4, 5, 10 años para adelante, realmente no se arriesga. Y es un mecanismo de sobrevivencia, no es la viveza criolla, es tratar de mantenerse. Entonces, si realmente no se empieza a trabajar, a ver, este año, por ejemplo, en la ley de presupuesto, el gasto público crece, ¿ah? Porque está claro y está definido, crece el gasto público y crece el endeudamiento, eso lo determinó y está votado en la ley de presupuesto. Para nosotros, ¿y por qué crece? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué crecen? Porque estiman que la economía va a crecer porque el sector privado va a empujar el desarrollo económico en este próximo año. Eso es exactamente lo mismo que hacía Astori. Exactamente lo mismo. Ese es el famoso espacio fiscal, ese término inventado por Astori, que suponiendo un crecimiento del PBI, aumentaba el gasto. Exactamente lo mismo. Bueno, para nosotros eso es un camino equivocado. Primero porque no se trabaja sobre certeza, sino sobre especulación. Segundo, porque está claro que el crecimiento no va a venir de un día para el otro. Acá no vamos a pasar de una caída como la que tenemos ahora a remontar aquella famosa B corta que decían los economistas que se iba a dar por la pandemia. No se da, no se va a dar, la pandemia no se termina, la vacuna no va a solucionar los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ese espacio fiscal, hay que salir de esa lógica. Hay que salir de esa lógica. Lo que habría que haber hecho este año es haber hecho una ley de presupuesto con gasto cero, y vos tenés cada año una rendición de cuentas donde podés ajustar el gasto. Entonces, en cada rendición de cuentas, acorde a lo que sí se hubiese movido la economía uruguaya hacia arriba, ajustás el gasto en los diferentes organismos. Y ya no. Es al revés. Claro, ahora sí. Lo que pasa es que me la dejás picando, porque está criticando el achicar, está planteando achicar el gasto del Estado, los cargos de confianza, los cargos políticos, y ustedes ahora, habrá algún mal pensado allí que lo está pensando, y yo me adelanto a hacerte la pregunta. Ustedes quieren participar para entrar también, porque ahora va a haber elecciones de los representantes sociales en el BPS y un solo Uruguay se va a presentar. Exactamente, pero justamente como representante social, no puesto político ni cargo político, y vamos a participar en los tres órdenes, empresarial, jubilados y trabajadores, vamos a pujar ahí, porque justamente en el BPS está el agujero más grande que tiene la economía nacional, porque al BPS lo diezmaron, y esto es una realidad. Desde que Murro decía que el BPS tenía superávit a la reforma impulsada por Murro y Astori, tenemos hoy un déficit operativo del BPS que duplica el déficit fiscal de todo el Uruguay, y obviamente que el BPS tiene que cubrir mes a mes todas las prestaciones que brinda, pero además con un problema gravísimo que se da en muchos lugares, pero el BPS destina la mayor parte de los recursos de lo que recauda, que no solo es por los aportes patronales, los aportes de los trabajadores, sino que además por una serie de impuestos, a ver, 7 puntos del IVA, por ejemplo, van directamente al BPS, destina la mayor parte de lo que recauda en pagar sueldos y en funcionamiento, y no en las prestaciones que paga. Entonces, cuando vos te topás con esos números, que por suerte son públicos, porque uno escucha el discurso y no tiene nada que ver con lo que se publica oficialmente. Cuando uno analiza lo que se publica oficialmente en los números, se da cuenta que lo que falta es gestión. Entonces, en Sur Uruguay se va a presentar en los tres órdenes a pujar con la visión esa de austeridad en el gasto operativo, en que los recursos se destinen a lo que se tienen que destinar, y nos vamos a presentar en los tres cargos porque hay tres cargos para tres, o sea, para tres órdenes, uno empresarial, uno por jubilados y uno por trabajadores. Guillermo, tengo que terminar. Sí. Bueno, lo que te digo es, la visión del movimiento es que esto se puede gestionar, y más ahora con esta reforma previsional que se viene, queremos ser gestores de esa reforma y queremos darle transparencia y queremos darle claridad a lo que pasa y a cómo se utilizan los recursos dentro de cada uno de los organismos donde haya cargos sociales. Eso es una apuesta del movimiento, obviamente un trabajo totalmente diferente a lo que se ha venido haciendo, y bueno, lo vamos a hacer porque vamos a dejar de protestar y proponer a tratar de gestionar. Obviamente sí, va a seguir la protesta y va a seguir la propuesta, pero además vamos a intentar incidir en la gestión para ver si podemos plasmar esto que tanto reclamamos, que es la austeridad republicana y disminuir el gasto del Estado. Eso es fundamental y eso es el norte que tiene el movimiento, por lo tanto vamos a intentar hacerlo, ¿no? Guillermo Franchi, muchísimas gracias y buena actividad para mañana. Muchas gracias, José Luis, y bueno, invitarlos a todos mañana a partir de 6:30 p.m. a través de las redes sociales, los canales del movimiento, y obviamente invitar a toda a tu radio a que se una a la retransmisión del evento. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Igualmente, hasta luego.